botte e poi magari mettere, perché questa è la realtà principale. Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Bienvenidos, bienvenidas a otro vuelo 616 de Comic Airlines. Hoy con destino a un autor. Así que hoy no tenemos una localización como otras veces. Y como siempre, pues nos acompaña el comandante Manuel Fernández a los mandos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Pablo? Pues sí, volvemos al formato vuelo 616, nuestro club de lectura tradicional. Y como ya habíamos advertido, que no tuviéramos una regularidad marcada de tipología y demografía no quiere decir que no fuéramos a hacer vuelos superheroicos. Y hoy traemos un par de obras dedicadas a Superman y Batman, aunque eso sí, se nos ve el plumerillo, porque tienen algo en especial. Que es así como el Logan, un cómic de Superman que no es de Superman y un cómic de Batman que no es de Batman. Pero que tienen al mismo autor. Tienen al mismo autor, que es Karbasiek, y sí que cambian a los dibujos, ¿no? Pero un cómic superheroico que ha salido un poquito de lo normal y por eso llama nuestra atención y nos gusta traerlo aquí para comentarlo. Eso es. Y bueno, para este comentario que sea un poquito más amplio y que no nos escuchen nada más que a nosotros dos y tengamos opiniones interesantes, pues aquí volvemos a contar en nuestras filas con nuestra, ¿cómo era? La mujer histérica del vuelo de... Te atrapo como puedas, ¿no era? De otra vez. ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo va todo? Estupendamente. Sandra que se estrenó con un programa de Batman y cuando ve al Señor de la Noche viene siempre al acecho. Eso es. Ella sale con el logo de Batman. Batman es mi bat señal. Cuando se habla de él, ahí tengo que estar. Muy bien. Eso es. Y, muy contento de que esté otra vez con nosotros por aquí. Siempre se la echa de menos. Hombre, claro. Y bueno, y otro que no hace falta va a señales, aunque la tenga de fondo de pantalla. Aquí tenemos hoy a Sergio Letal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, aquí estoy en la cola de con una Stilson, ¿no? En la cola de la mujer histérica del esto de... ¿Cómo era? Aterriza como puedas, ¿no? Esperando a dar un guantazo. Con una llave inglesa. Bien, bien. Gran película, ¿eh? Sí, sí. Grandísima, grandísima. En fin. El otro día volví a ver una escena que no la había visto desde chiquitito. Y ya la diré fuera de antena. De esa misma película. Es horror. En fin. Bueno, y como oro también son las dos obras que tenemos nosotros hoy entre manos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, no sé si ya directamente, un poco a poner en contexto a nuestros oyentes sobre esto de que va a ir, ¿no?, el programa. Sí, hombre, como ya decíamos así en la entradilla, este cómic de Identidad Secreta, ponemos primero el foco en él, porque fue el que se publicó originalmente. Fue un ejercicio que se le ocurrió a Karbasiek a raíz de algo que él ha tenido en la mente trabajando durante mucho tiempo, porque esto viene del evento de DC de Crisis en Tierras Infinitas, donde, eso estamos hablando del año 85-86, donde había un personaje que era Superboy Prime, que fue como una historia así, en una grapita suelta, en el que se planteaban un mundo, uno de estos tierras infinitas, pero un mundo en el que el único superhéroe era este Superboy y que existía el personaje de Superman en cómics, ¿no? O algo así, ¿no? Si no recuerdo mal. El caso es que a él le gustó ese ejercicio, o sea, no es una idea original de él, pero sí que le pareció que era algo que se había quedado desaprovechado y él siempre tuvo la idea desde aquella época, oye, pues que no me importaría tener una serie en ese contexto, ¿no? Y eso se fue madurando en su mente hasta que llegó 2004 y se le ocurrió proponer a DC la idea, no de una serie regular, sino una serie limitada de cuatro números dobles y tratar de hablar de un universo en el que efectivamente existen los cómics, existe DC como editorial y hay un chico que en principio es una persona normal que tiene relación más o menos con los cómics, ahora lo contaremos, y que en un momento dado pues consigue los poderes de Superman. Entonces eso pues te da para plantear una historia totalmente diferente a lo que venimos contando, porque al fin y al cabo no es Superman el que conocemos, sino una persona con los poderes de Superman en un mundo en el que existe el icono de Superman y por tanto tampoco existen otros superhéroes, no existen los villanos y el cómic al final coge otra dimensión y toca otros temas y tiene otro enfoque completamente diferente, ¿no? Ahora hablaremos en detalle. Ese experimento funcionó muy bien. Yo particularmente, lo he dicho en más de una ocasión, algún oyente nuestro me habrá oído decirlo, para mí, de lo que yo he leído, es el mejor cómic de Superman, es mi favorito, sin ser el Superman clásico, pero creo que representa todo lo que tiene que representar el personaje de Superman y otras muchas cosas que ahora hablaré, que son las que yo valoro de este cómic. Este tiene después... Esto, de partida voy a decir una cosa, que además lo he hablado con Michael, que hoy no está, y digo, voy a decirlo que en tu nombre. Que hablar de que Batman Criatura de la Noche es como una continuación de... O hacer una cierta comparativa con... Es injusto, ¿vale? De hecho, quien esté escuchando este programa y no haya leído ninguna de las dos obras, nuestro querido Michael recomienda, y yo me sumo, que se lea primero Batman Criatura de la Noche, para que pueda hacer un análisis específico de la obra sin decir, está bien pero no es Identidad Secreta, que es como el comentario más habitual que se escucha. Y además que él, aunque tiene rasgos parecidos en el experimento, de nuevo encontramos un mundo en el que existe el cómic de Batman y hay un personaje en el que empieza a vivir una vida relacionada con el personaje, pero el experimento es completamente diferente. Ahora lo haremos en la parte sin spoiler. Lo que pretende el autor en este caso, yo creo que no tiene el mismo objetivo. Y hay muchos puntos de separación. Entonces, hacer la comparativa es injusta. De todos modos, este cómic ha tardado en aparecer. Está hablando de que el otro era año 2004. Y Batman Criatura de la Noche, 2017-2019. También tuvo un problema editorial. Estuvo 2 años para salir las 4 grapas dobles, una causa en este caso triste, porque se debe a que en este caso el dibujante Jean-Paul León, durante la publicación de este cómic, que como digo empezó en 2017, en 2018 le diagnosticaron por tercera vez un cáncer colorrectal que se le había expandido hacia los pulmones y entonces se tuvo que meter en quimio y demás. Entonces el proyecto se dilató. Lamentablemente Jean-Paul León acabó falleciendo en 2021 a la edad de 49 años, pero antes de eso, en 2019, el cómic ya se pudo publicar. Entonces también el cómic tiene esa característica que al haberse dilatado, el propio Bassi, que en los extras del tomo, comenta incluso que la idea original evolucionó. O sea, de lo que él tenía originalmente pensado que quería contar, le gustó mucho los aportes de Jean-Paul, fue modificándose. Lo que encontramos en el resultado final no es lo que él tenía en mente originalmente, porque al fin y al cabo eso es algo que le pasa a todos los artistas en sus ámbitos, que le cuesta mucho dar por cerrada una obra, ¿no? Es decir, esto, entonces, como no lo saques ya y no mires atrás, siempre vas a intentar mejorarle, darle vuelta, ¿no? Y al final, como se te queda un proyecto parado durante 2 años, pues casi que le es inevitable reajustar, reenfocar, y eso también se puede incluso notar a lo mejor en algún punto del cómic, ¿no? En fin, eso como contexto, ¿no? No tienen más relación, o sea, después no hay una historia que se mezcle, no hay una aparición de un personaje en el otro, ni siquiera tenemos conciencia de que se pueda considerar que pasen en el mismo universo, no tiene nada que ver, simplemente es como si ahora Basie con otro autor decidiese hacer un cómic de Green Lantern con una premisa similar, pero no tiene más relación que eso, ¿vale? Y que tienen el autor en común, nada más, ¿no? Por rematar esta ficha técnica que estamos haciendo aquí un poquito dentro del contexto, está un poquito mezclado, decir en la parte de identidad secreta, que no lo hemos mencionado, que en este caso el dibujante es Stuart Monen, que es un dibujante también con mucha trayectoria, muy solvente. Aquí aplicó unas técnicas de dibujo bastante peculiares, porque decidió él hacer las tintas y el color aplicarlo en formato digital, y eso también resulta al final muy característico de este cómic. Te guste más, te guste menos, pero al final da una señal de identidad que marca mucho el dibujo del cómic. En el caso de Batman Criatura de Noche, como el dibujante de Jean-Paul León, es otro rollo. Otro rollo de dibujo, un dibujo más sucio, más oscuro. Recuerda al dibujo de Batman Año 1, por ejemplo. A mí me lo trae a la memoria. Pero visualmente no tienen nada que ver los dos cómics, ¿no? Estamos aquí hablando como puntos de unión y de separación entre las dos obras, ¿no? Mismo guionista, misma longitud, 4 números, misma premisa, y después ya hemos visto, por ejemplo, el dibujo es totalmente diferente, y ahora vamos a seguir hablando de cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, yo por parar y darle un poquito más de orden al programa como nos gusta. Yo aquí quería añadir dentro de esas premisas. Esto es en los comentarios, las notas del propio autor. Comentaba que una de las diferencias entre ambas obras es que en Superman el personaje no le gusta a Superman, ¿no? En ¿sí? ese mundo está Superman, ¿no? Como cómic, como personaje de cómic, ¿no? Y se convierte en él. Y en el otro ocurre todo lo contrario. Batman, tenemos a un fanático de Batman que va buscando analogías de todo. Más allá de lo lógico, en algunos casos, ¿no? Y bueno, digamos que cambia mucho el escenario, ¿no? En base a esa sí. misma premisa, distinto contexto. Y eso. Efectivamente, en el caso de Superman, ya que esto ha introducido el tema, sus padres son la familia Kent, y el personaje cuenta que los padres son unos cachondos. Y entonces, con eso de que su hijo se iba a llamar Kent de apellido, dice, pues le vamos a llamar Clark. Así es como Clark Kent. Y a partir de ahí, él ha recibido un montón de bromas toda su vida con este tema. Ha sido objeto de bullying por este tema. En el ámbito familiar, en modo de broma, pero él no hacía puñetera gracia, todos los regalos y referencias eran Superman, por lo que, como dice Pablo, no le tiene ningún tipo de aprecio al personaje. Y como que lo que se encuentra le viene un poco por casualidad y él no lo busca, ¿no? Y que yo creo que es el punto de Pablo. En el caso de Batman Criatura de la Noche, el chico se llama Bruce Wainwright. Y es él el que, como es muy fan de Batman, cuando tiene que decir su nombre dice Bruce Wainwright. Y da una pausa para que se remarque, ¿no? Y él sí provoca que a su alrededor todo intente alinearse con el icono del que él es seguidor, ¿no? Eso es una primera, efectivamente, diferencia argumental, ¿no? Pero también, y vamos entrando un poquito todavía en cosas más concretas, el tono y el mensaje de Superman, y eso sí es algo que encontramos en el propio icono que conocemos todos, ¿no? La historia de Superman Identidad Secreta al final tiene una luz propia, ¿no? Tiene sus momentos, sus bajadas, sus subidas, sus problemas, pero tiene una luz y un mensaje, diría casi positivista, que está asociado al personaje de Superman como icono, ¿no? Y el Criatura de la Noche, toda una historia bastante más oscura, va más atormentada, que también va muy alineada con lo que es el icono de Batman, ¿no? Pero bueno, no sé en este punto si quisiéramos, por también ir dándole paso a Sergio Sandra y demás, podríamos hacer, queréis, como una especie de ronda de valoración, así estamos todavía en zona, por supuesto, sin spoilers, pues de qué nos ha parecido. Casi mira, voy a darle la palabra a Sandra porque ella nos hizo como premisa que sus primeras lecturas, no sé cuánto tiempo hace, que fue la lectura que ella hizo, tuvo unas sensaciones diferentes a las que ha encontrado ahora, ¿no? Y quiero decir en esto, que esto es algo que pasa en muchos cómics, no sé si es lo que ha vivido Sandra, pero que es que son cómics, sobre todo el de Superman, pienso que le ocurre más, en que una persona lo puede valorar más o menos según también su trayectoria vital y las fases de la vida por las que haya el pasado, ¿no? Como lector, ¿no? Y no sé si a Sandra, ahí como me lanzo, ¿es algo de esto lo que le ha podido ocurrir? O cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido esa evolución? Pues mira, voy a comentar algo que pasó en el chat interno, y es que cuando se propuso esta serie de obras, yo ya avisé que iba a ir en modo bastante hater, porque cuando las leí en su momento, fue por el inicio de la pandemia o incluso antes, yo con Superman Identidad Secreta es que no lo pude ni acabar. Y Manuel dijo, a ver, a mí me da igual que cada uno opina lo que quiera, pero al menos termínate la obra. Y eso fue lo que hice, y la verdad es que la valoración que tuve en un primer momento ha cambiado mucho. Es cierto que al final voy a dar la razón a la gente, me parece uno de los mejores cómics de Superman. Vaya, me ha gustado vuelco, mucho. Sí, vaya, sí, vuelco sí, en las encuestas, ya me pasó con el Regreso del Caballero Oscuro, que lo leí de adolescente, me pareció una mierda, y después con los años lo volví a leer y es de mis tebeos favoritos. Bien. Con este me ha pasado algo igual. Creo que Karbacek está genial, y sobre el de Batman, ese reconozco que me ha gustado un poco menos, quizás por el tono de la historia, pero para mí lo más destacable, el dibujo fantástico de John Paul León, que si os interesa el autor, os recomiendo bastante el especial de Batman Catwoman, porque aparte es uno de sus últimos trabajos, incluye un homenaje muy digno a este gran dibujante. Pero en general, mi valoración, bastante positiva. Yo, a ver, me gusta también que lo hayas dicho, porque en algún comentario de, no sé si ha sido por Twitter, por iVoox, se nos ha querido meter a lo mejor en algún saco que no creo que nos corresponda. En plan, es que en los podcasts solo decir las cosas buenas de los cómics. Yo siempre he dicho, no. Nosotros venimos a grabar el programa y normalmente ni siquiera nos comentamos las opiniones. Aquí puede pasar lo que pase, y muchas veces ha pasado. Y en este caso, aunque se comentó, no, justo lo que ha dicho Sandra, no sirvió de argumento para que no viniera. Todo lo contrario. Digo, pues si tienes una opinión contraria, lo que quiero es que venga. Lo que pasa es que la opinión tiene que ser argumentada. Y ahora lo que pasa es que Sandra, cuando ha terminado, no me va a dar esa visión. La parte, al final se ha subido al carro completamente, ¿no? Pero yo es que me alegro que lo disfrute. A ver, estamos en una era en la que lo que a la gente le mola es decir, esto es una mierda, e incendiarlo y punto, y no dar ni argumentos, ¿no? Y yo creo que es bueno decir también el por qué no te gustan las cosas, o qué te ha gustado más, qué te ha gustado menos, ¿no? Y, claro, y argumentarlo, porque además un poco también, una vez que ya a nosotros nos habéis escuchado y sabéis de qué pie cojeamos, que es lo que más nos gusta y demás, ¿no? Pues no leemos exactamente lo mismo ni nos gusta exactamente lo mismo, pues oye, pues ya sabéis que en base a lo que diga cada uno, pues si una obra pues os puede encajar más o menos, ¿no? Así que de ese palo vamos. En fin, Sandra, que al final Identidad Secreta le ha gustado mucho, y Criatura de la Noche le ha gustado, pero le ha gustado menos. Pero le veo ahí como positivo las dos, ¿no, Sandra? Sí, sí, al final la opinión es bastante buena. Yo ya aviso desde ya, Identidad Secreta para mí una nota de 8,5-9, y el de Batman Criatura de la Noche 6,5-7, pero bueno, eso es aprobado. ¿Y crees que te ha ocurrido, como comentábamos antes, que Michael nos aconsejaba a los oyentes, te pesa en la nota inferior el hecho de que comparas de alguna forma con el otro, o lo valoras de manera objetiva? Yo creo que de manera objetiva, porque quizás sea por eso que habéis comentado de que la producción del cómic se alargó demasiado, que el de Batman Criatura de la Noche se nota una escritura más densa, que en algunas cosas se hace más pesada, y Superman Identidad Secreta es más fluida, se nota que la idea estaba desde un comienzo y Basiek la lleva hasta el final. Guay. Y Sergio, ¿qué tal tu experiencia? Mira, a mí yo no hice caso a esto que decía Michael, y yo leí primero Superman Identidad Secreta, que además me sucede como que me apetecía mucho el tándem. A mí, bueno, Carvasiek no le tengo, o sea, es como que siempre lo he visto como alguien a descubrir, y no, digamos, en la época en la que él empezó a triunfar yo no estaba leyendo cómics, y entonces es como que tiene un halo de super autor que yo nunca le he encontrado tanto, o sea, es un tema personal, y en cambio Stuart Immonen tiene una cosa bastante chula, que es que cuando yo volví a los cómics era como un dibujante bastante potente en Marvel, y es como que le tengo bastante cariño a Stuart, y en cambio tenía una idea de que la obra era otra cosa exactamente distinta. Yo no sé por qué había entendido o quise entender que era como una explicarte cuando Superman era niño, ¿no? Pero no sabía esto de que era otro universo y tal, que os tengo que preguntar, yo no lo sé. No está catalogado como un universo. ¿Sabes que en DC pasa que hay como 52 universos y luego los... Sí, lo catalogó... Ostras, le iba a decir, sí, ahora me he metido en un jardín porque ahora no me sale el nombre. O sea, Morrison. No es un universo... Morrison hizo un cómic que se llamaba Multiverso y catalogaba todos los universos de DC. Pero no, esto... Yo creo, o sea, que no tiene catalogado un número de nombre ni nada. No lo sé. Es evidente que es el mismo ejercicio con dos personajes distintos, y yo os diría que me gustó, me deslumbró mucho Identidad Secreta, sin saber qué era, dónde me estaba metiendo, pero que me deslumbró porque tanto el arte como la historia... Yo no soy un gran fan de Superman, ¿no? No he leído mucho, y además de no haber leído mucho, no estoy muy al día a día de su historia y todo esto, y realmente yo creo que es el Superman para gente que no es fan de Superman, es la sensación que yo tengo, como para descubrir yo diría como descubrir el arquetipo de Superman sin que esté el personaje, ¿no? Un poco como el ejercicio que hacían con el universo Ultimate en Marvel, ¿no? Que es, bueno, este Capitán América no es el Capitán América, pero es como un arquetipo del Capitán América, ¿no? Pues es un poco así, como un Superman de otra era, ¿no? Y una cosa que tengo que decir es que a mí se me hizo lo que decías antes, el Criatura de la Noche. ¿Podemos hacer hablar de los dos o ya dejamos para luego? Sí, sí, no te preocupes, habla tranquilamente. Criatura de la Noche, lo que decíais un poco, se me hizo un poco espeso, ¿no? Sobre todo el tema de la trama de investigación y todo eso, se me hizo un poco espesa, porque nombres y políticos y mafiosos se me hizo un poco espesa, y en cambio acabé el último número ayer o antes de ayer, y el último número lo flipé mucho, muy fuerte. Es decir, me gusta más el arte de Stuart Immonen porque conecta más conmigo, pero yo lo pondría las dos obras a la misma altura. Digamos que hay como una vuelta... no quiero entrar en spoiler, pero hay una vuelta psicológica al personaje de Batman en el último número que me parece súper potente, súper compleja, y que le da, no sé, que el último número a mí me ha puto flipado, digamos así, y que les pongo los dos a la misma altura. A mí me parece también que estoy de acuerdo contigo en eso. No lo pongo a la misma altura, o sea, Batman es que me parece muy buena obra, pero es que Identidad Secreta para mí es excelsa. O sea, es que no la puedo poner al mismo nivel, pero porque está en el Olimpo para mí. Uh-huh. Pero eso no hace que Batman no sea catalogada por mí como una magnífica, magnífica obra, ¿no? ¿Y tú, Pablo, qué te parece? Bueno, yo en mi caso, lo primero, hablar del orden. Empecé leyendo Superman Identidad Secreta, luego Batman. Con Superman, pues es una obra que yo creo que es un poco más luminosa, más positiva, ¿no? En el sentido de que el personaje, bueno, tiene sus... descubre el tema de los poderes, ¿no? Otra obra más, ¿no? Del clásico superhéroe que no quiere serlo y poco a poco tiene un autodescubrimiento, pero luego, bueno, la parte de identidad secreta, ¿no? Que yo creo que gran parte del guión de la obra, ¿no? Son las dificultades que supone el mantener esa doble vida, ¿no? El superhéroe y la persona como entidades separadas, ¿no? Y es un poco lo que, para mi gusto, pues pone encima de la mesa esa obra principalmente, ¿no? Sin embargo, luego con Batman tenemos otro escenario muy diferente, ¿no? Empieza con un niño apasionado por el personaje que se encuentra la misma desgracia y tiene una simetría con la historia de Bruce Wayne, ¿no? Y bueno, cuenta cómo intenta reponerse y el personaje oscuro que se crea en torno a todo eso, ¿no? Con todas las mismas, el mismo paralelismo que tenemos con Batman, ¿no? Y luego, claro, evidentemente, es lo que a mí me ha descuadrado más en esa obra, en la parte psicológica, traumática y demás, esa parte oscura, ¿no? Que evidentemente, pues, un niño que vive el asesinato de sus padres, ¿no? Igual que Batman, ¿no? Y creo que no estoy haciendo spoiler porque prácticamente las primeras páginas, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues, en torno a todo eso, pues, genera un escenario en el que tú ya no sabes quién es quién, qué es realidad, qué es mentira, y se mete en un entorno de psicosis, de... ahí, no me sale el nombre de esta enfermedad mental, ¿no? De paranoia, esquizofrenia, trastorno bipolar. Sí, bueno, esquizofrenia, fundamentalmente. En serio, ha sacado un abanico tremendo, no, ahí, ¿eh? Es que, perdona, no, es que yo creo que la esquizofrenia ahora se llama trastorno bipolar, ¿eh? Igual me meto en un charco que me ha parecido no impresionante, tema, pero... ¿eh? Como ha sacado el menú de enfermedades mentales para elegir, ¿eh? Te podría decir que me ha salido al pelo, pero es que como tomo apuntes, lo tengo apuntado. Ah, vale, vale. Vale, vale. Sí, en definitiva, eso es un poco el. Son dos escenarios diferentes. Para mí, el ritmo de Batman, pues es. No sé, a mí no me ha gustado lo mismo que el otro, ¿no? Y bueno, eso me pone. Sí, la nota, yo ahí coincido bastante con Sandra, ¿no? Y creo que bueno, que el resultado es muy similar, ¿no? Me ha gustado mucho más Superman Identidad Secreta que Batman, pero por eso, porque además hay un momento en el que se le nota ese ritmo de publicación a lo mejor de los dos años. Me ha recordado a esa huelga de guionistas cuando hicieron Breaking Bad, ¿no? Que se sacaron el episodio de la mosca, ¿no? Y en un momento dado tiene esa sensación como en el episodio entre el 2 y medio y el 3 y medio, ¿no? En ese que no avanza, ¿no? Que no sabes para dónde va. No sé, a mí me ha costado. Si no tuviera programa, seguramente hubiera hecho un Sandra y lo hubiera dejado en la balda hasta dentro de unos años y que me hubieran obligado a leérmelo, ¿no? Pero sí, esas han sido un poco las sensaciones sin destripar. O destripando un poquito nada más. Bueno, ¿cuento yo un poquito cómo lo veo? Voy a poner una fe de rata, ¿eh? Así he hecho un ojo y parece que no es exactamente lo mismo que el trastorno bipolar, ¿no? Ahora estarán los haters aquí poniéndonos a parir, que parece que el trastorno bipolar y la esquizofrenia que no son lo mismo. Que errarum manu, ¿cómo es? Errarum manum est. Sí, sí. Y si erras diciendo eso, ya sería superhumano. Pues, bueno, escucha, le damos a los haters. Aquí nadie sabe latín, aquí puede decir cualquier barbaridad en latín, ¿sabes? Bueno, mira, os voy a decir, yo quiero documentar un poquito más mi valoración que decir simplemente que me parece maravilloso, ¿vale? A ver, ¿por qué me gusta a mí tanto Identidad Secreta? Pues porque, aparte de lo que ustedes habéis contado, que yo no sé si es que no habéis llegado a esta capa que yo voy a comentar, o simplemente que estáis dándole más peso a la capa que estáis diciendo. Yo os estoy entendiendo que estáis poniendo en valor la reconstrucción del mito, los valores que está representando el propio Superman, la modernización, como decía Sergio, la capacidad de que alguien pueda acercarse aquí sin... En fin, todo eso es cierto, ¿vale? Pero no es lo que hace que me guste tanto esta obra. Me parece que es una obra que habla del ser humano. Un ser humano bastante canónico. Hay otros seres humanos en el mundo que no viven este camino, pero un camino con el que nos podemos sentir mucho reflejados. Y yo me siento reflejado. Por eso decía antes que el tema de las experiencias personales es importante para tú sentirte más alineado o no con una obra. Y a mí, también os lo he dicho muchas veces, necesito que una obra me emocione. A mí esta obra me emociona porque tanto en Identidad Secreta como en Criatura de la Noche encuentro cosas en común con mis sentimientos y mis vivencias. Afortunadamente, más con Identidad Secreta que con Criatura de la Noche. Estoy más cerca a la luz que a la oscuridad. Pero en ambos casos me he sentido reflejado en algún momento, ¿no? Y voy a contarlo sin entrar en spoiler, pero Identidad Secreta son cuatro actos. En el primer acto exploramos la parte de la juventud de este Clark Kent, con todo lo que es la parte de... No se centra mucho, ¿no? Pero la parte del bullying, de no sentirse encajado, las bromas familiares, el descubrimiento de sus poderes, es la parte que menos siento yo cercana a mí. Es más de construcción del personaje sobre el que vamos a trabajar, ¿no? Pero a partir del acto 2, cuando empezamos a trabajar otro punto importante de la vida de Superman, que es su relación con Lois, no la Lois Lane de los cómics, porque aquí hay otro personaje, pero cuando aquí el Carl Bassett lo que nos quiere hablar es de esa pareja a la que tú puedes encontrar que te juega un complemento tan perfecto. Concretamente hay algo muy específico que me enganchó mucho, que es la necesidad que tenía él de tener alguien con quien no tener secretos, ¿no? Alguien con quien poder ser exactamente quien es. Y este es el tema de la identidad secreta, que al final da nombre al cómic, ¿no? Cuando habla de identidad secreta, realmente creo que no está hablando únicamente del concepto superheroico, sino ese yo real que tenemos todos, interno, que no es el que estamos ofreciendo a la sociedad, ni a nuestros amigos, ni a nuestro entorno laboral, pero sí tener una persona que sí conozca tu identidad secreta, que te conozca realmente a ti, ¿no? A mí ese acto 2 quizás es el más sublime para mí de toda la obra, por este mensaje de fuerza que me parece brutal. El acto 3 también tiene una parte humana bastante interesante, que es el momento de la paternidad. También extrapolable a la maternidad, ¿no? Pero bueno, aquí se centra más en las sensaciones de él, pero podrían ser sensaciones que todavía una madre, ¿no? De ese cambio de mentalidad, ¿no? De qué estás dispuesto tú a hacer cuando nadie depende de ti, cómo tus valores o tus riesgos pueden cambiar en el momento que te das cuenta de que hay una persona que depende de ti. Y los miedos de todo, ¿no? Que viene. Cuando uno es padre, todo ya da miedo. Cualquier cosa da miedo, ¿no? Que se choque con la esquina del mueble o cuando ya vaya a salir a la calle o mil cosas, ¿no? Y eso me parece también un trabajo de Carl Bassett impresionante, ¿no? Y en el cuarto acto, que lo que vemos ya es la madurez, alta madurez de la persona, la evolución, ¿no?, que tenemos todos, el sentir que nuestras capacidades se sienten mermadas, aceptarlo, el ver cómo evolucionan nuestros hijos, que ya no dependen tanto de nosotros, Me gusta también mucho cómo trabaja el tema de respetar la intimidad. O sea, si os dais cuenta, ¿no? Lo que os estoy diciendo, se trabaja una serie de conceptos y se trabaja muy bien para yo considerar que este cómic es maravilloso, más allá de la figura de Superman. Eso es lo que a mí me hace que este cómic me guste tanto, ¿vale? Y en la parte de Batman, pues me parece que trabaja muy bien los tropos de Batman, en el sentido de que se ha trabajado mucho por muchos autores, pero sacándolo en este universo aparte, ¿no? Cuando tantas veces que le ha dicho el Joker, tú eres uno de nosotros, tú eres un loco igual que estamos todos los locos aquí, ¿no? Y cómo él lucha también contra eso, aquí te lo hacen de una manera muy específica, ya le ha puesto nombre Sergio, ¿no? Pero te ponen que el personaje de verdad tiene un problema psicológico, derivado de un trauma. Y eso es algo que también lo tiene que vivir Bruce Wayne, ¿no? Quizás otras veces no lo vemos en los cómics de Batman. El Batman canónico no lo vemos de una manera tan cruda decir esto así, ¿no? Dependiendo a lo mejor el autor, el momento, se ha querido entrar un poquito más en ello, ¿no? Pero aquí te lo ponen de forma muy, muy cruda, ¿no? Y muy tajante, ¿no? Y a mí esa parte me ha gustado mucho. Y también me gusta mucho, que también es un tropo de Batman, el tema de ser un gran controlador, de intentar tenerlo todo bajo control, que no se te escape nada, y hacerte cargo de una responsabilidad tan tremenda que nunca vas a poder culminar. Tú nunca vas a poder conseguir el objetivo que te están marcando, y eso te va a generar también una frustración. O sea, esa parte también me parece fantástica. Se me verá el plumero, pero creo que lo estoy argumentando. Carvassi me parece un guionista top, absolutamente top. Todo lo que le he leído de él me encanta, y me encanta cómo trabaja estas cosas, ¿no? Y de la parte del personaje de Batman con el que más me siento reflejado, es que creo que a todos, o por lo menos a mí sí me ha pasado, en algún momento decimos, esto no es justo. Y nos quedamos ahí. Eso es una cosa que repite el personaje varias veces, ¿no? Cuando notas todo ha sido tan luminoso, ¿no? Cuando hay algo que te... Y eso no es justo. Y esa lucha contra esa injusticia que tú consideras y que te lleva a una senda oscura, ¿no? Que vemos en el personaje, ¿no? Ya después se va a la parte fantástica, a las aventuras. Es un cómic que al final, más que el otro, entra más... También quiere darte una parte detectivesca, porque intentamos... Creo que el autor intenta también que haya una parte de eso, porque también es una señal de identidad de Batman, ¿no? La parte de esa detectivesca, de las mafias, de esto que lo otro. Pero es verdad que se va más a lo que es el mito que en el de Superman, para mi opinión, y por eso para mí queda un poco por debajo, porque a mí lo que valoro más del otro y de este es la parte más humana, de reflexiva, ¿no? Pero me parecen los dos, como decía antes, unos cómics estupendos. Yo realmente no noté tanto ese bajón que comentáis, que seguro que está, ¿vale? Porque además es un comentario que se lee en Wacom, en cualquier reseña. Es un cómic bastante polarizado. Veo que hay gente que no le encaja nada. También hay que ver qué expectativas lleva la gente cuando coge el cómic. Y hay otra gente que lo pone muy, muy top. En el de Identidad Secreta sí que es más generalizado el agrado, ¿no? El que haya gustado, ¿no? A mí me gustan los dos, como os digo, y ya os he puesto sobre la mesa los ingredientes que creo que me hacen tener en tan buena valoración estos cómics. Y me gustaría un poquito, aunque ya hayáis dado vuestra opinión, saber si habéis llegado a ese punto que yo estoy queriendo mostrar. Porque sabéis que cuando yo lo propongo es porque veo que hay ese algo más que no sé si habéis llegado o no habéis llegado. ¿No lo habéis comentado porque no lo habéis visto o simplemente no lo habéis puesto ahora en valor? Hablar, hombre, a alguien. Yo te digo, vale, a mí... Yo, dale. A mí no ha sido obras que me hayan hecho el seguir leyendo, ¿no? El no dormirte, ¿no? Que yo que soy de leer cuando se acuesta la niña, ¿no? Cuando me dejan. Y a esa hora todo se puede hacer muy pesado, ¿no? Y hay algunas obras que tienen tal ritmo, que tienen que da igual, no te hacen dormir. A mí eso no me lo ha dado, esta, ¿vale? puede ser más por ritmo que porque es una dimensión más, ¿no? Luego sí que me ha gustado más Superman, y te lo digo las dos, ¿no? Superman sí lo he leído de una forma un poco más agradecida en ese sentido, ¿no? Que la de Batman, que al ser tan oscuro, a veces complicado de incluso de hilar y demás, bueno, pues se me ha hecho más bola, ¿no? Lo cual no significa que no la haya, que puede ser simplemente leer en el mal momento, ¿no? Sí, a mí yo diría algo parecido. A mí sí que Manuel, entiendo lo que dices y yo creo que también lo he vivido. Es decir, el sí que ves en Identidad Secreta, sí que ves como una luminosidad y una, ¿sabes? Y de tratar temas, no sé cómo sería la palabra, universales, ¿no? Yo que he dicho antes que habla del ser humano, pero claro, es que hay muchos seres humanos que no viven esta vida. Pero sí que muchos vivimos esta vida. Entonces, yo por lo menos me siento reflejado con las etapas que marca el autor, ¿no? Y pondría también un ejemplo también, que es que yo entiendo que habrá cómics de Superman en las que Superman envejece, pero no es tan habitual, no sucede en el canon y no sucede, ¿no? Es decir, es muy habitual que Batman y Superman tengan en Elseworlds, que son historias en paralelo a la historia canónica y que puedas ver cosas como esto, pero el hecho de ver los hijos cómo envejecen y tal, pues le da como una, no sé, una solemnidad, no sé cómo decirlo, que seguramente en el canon no puedes ver, ¿no? Porque el canon siempre tiene la misma edad y todo eso, y entiendo eso que dices, sí, a mí me pasó, y además es la típica obra que la acabas y es como que te deja un pozo, no sé, ¿no? ¿Cómo decirlo? Un pozo muy, muy bueno, y que seguramente en la otra no tanto, pero bueno, es como sí que cierra un círculo y tal. Y quería decir una cosa más, que enlazando con lo que decía Sandra con respecto al tema de que pudo, le ha dado la vuelta a la opinión y ha pasado de que le guste, de que no le guste a le guste, ¿no? Que ya estamos más cerca de que pueda hacer ese mismo salto con una obra que también creo que está relacionada con la psicología de los superhéroes, que es Watchmen. A mí me agrada y me sorprende también un poco que a Sandra le haya finalmente gustado tanto Identidad Secreta por lo que comentaba antes, que argumentaba, ¿no? Afortunadamente para ella, Sandra todavía es joven. Y entonces hay algunas etapas de estas que estamos o que yo estoy queriendo contar con las que ella todavía no pueda empatizar tanto. Y si ya le ha sacado jugo, me parece fantástico, pero cuando dentro de unos años, si tú sigues un camino parecido a este y lo lees, todavía te va a gustar más. Todavía te va a gustar más. Ay, ojalá. Ojalá. Yo es que esas fases que has comentado antes, Manuel, me ha parecido un análisis muy acertado, porque la primera es la etapa del bullying, de la adolescencia, del pasarlo mal, de sentirte incomprendido. Y yo creo que eso, casi todos los que leemos cómics, lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida. La segunda es ya la fase en la que vas pasando esa adolescencia, ya estás entrando en la edad adulta, conoces gente, empiezas a plantearte ya una relación a futuro. Y aunque yo me he quedado en esa etapa, sí soy capaz de empatizar con esa paternidad, lo de cómo afrontar la llevada de una criatura que depende de ti, y también el cómo aprender a soltarle la mano, eso que comentaste de darle la intimidad a las hijas. Hay veces que a ser padre o madre no es solo aprender a criar a un bebé, a cuidarle, sino luego, después de haber puesto todo ese muro para protegerle, ser capaz de derribarlo cuando vas viendo que ese niño ya va creciendo, ya es un adulto, ya va teniendo su vida, su pareja, su trabajo. No sé, es una obra muy, muy buena. Tú tienes un ser que depende de ti, que es tu gato, y sí. tú confías en que él tiene que salir a buscarse la vida y vuelve a casa. Tú vives ya eso, Sandra. No, tanto no. Mi gato ha hecho el camino inverso. Estaba en la calle y ha terminado en una casa. ¿Y no es de estos gatos que salen a darse una vuelta y vuelve después a casa? ¿Los tienes encerrados allí? No, es que vivo en un segundo. Si se va de casa, pues se me mata. No, se tira por la ventana, ¿no? No, de momento no. Se queda en la terraza, pero sin saltar. A ver, no sé, yo creo que casi que en zona sin spoiler, no sé si podemos decir algo más. ¿Queréis Sí, decir algo más? Manuel, yo como en el chat interno había una había bueno, habíamos planteado que igual hacía yo lo que era la ficha y luego yo me he desdicho, me he bajado. Igual sí que puedes comentar las ediciones que hay a la venta, ¿no? ¿O qué? Ah, ¿pero Que las eso no lo comentas hemos tú hecho. o qué? ¿O lo No, comento yo? bueno, originalmente lo has dicho, ¿no? Que originalmente su identidad secreta salió en el 2004 en Estados Sí, Unidos eso sí. y yo, Ahora, por las que ejemplo, están ahora la. mismo disponibles para comprar, vamos a echarle uno aquí sobre la marcha. Sí, Y te bueno, lo digo. está la digamos, del. Yo hubo una edición original de, perdona, Sí. una edición original de Planeta en su momento aquí, que era en TPB, o sea, en joder, bueno, Tapa blanda. en tapa blanda, sí, perdona. Y luego creo que hay ediciones del 2022, que es, al menos yo la que tengo controlada, Sí, es la mira, del Pocket las que y la están ahora del mismo Deluxe. disponibles es la de DC Pocket, que salió en mayo de 2022, que quien quiera no invertir demasiado, pero vivir la experiencia, pues por 9,95 te lleva a ir identidad secreta a casa, aunque sea formato reducido, pero en fin. Viendo cómo está ahora mismo la vida en el mundo del cómic, pues es lo que más fácil te puede salir para gastarte poco. Y después tenemos la versión en cartoné, que tiene 256 páginas, que yo creo que eso tiene que ser porque yo la versión que tengo, que es rústica, DCC, pero antigua, mira, esta es la que tengo yo, que os la enseño, ¿vale? No es Planeta, Es es muy DC, parecida, es un sí, es muy parecida a la de Planeta, ¿vale? ¿eh? Pero estas eran 208. La versión cartoné que hay ahora son 256 páginas y está a un precio de 33 euros. También está disponible actualmente, El ¿vale? deluxe, ¿no? Se llama, sí. No sé cómo le llaman ya Sí, esto, porque edición deluxe, sí. sí, edición deluxe, porque ya No, la está el verdad es que cartoné y es deluxe. podemos decir las dos cosas, que evidentemente la obra es buena como para que leerla se disfruta en todos los formatos y que claro, que el formato para gente que se lo puede permitir, el formato grande con este dibujo tan espectacular es muy chulo, quiero decir, es muy Hombre, bonito. sí, efectivamente, lo que pasa es que a mí me costó 18,95 y ahora estamos diciendo que te tienes que gastar ese dinero. Pero claro, siempre que te Yo lo no puedas sé, gastar, es mejor, claro. está claro. Ah, no, perdona, la de Planeta eran 12, ¿eh? O sea que Bueno, no sé exactamente de qué época, del 2005 y eran 12. y después el Criatura de la Noche, si no me equivoco, solo está disponible en la versión cartoné, que es la que yo tengo, 216 páginas, que aquí la enseño, que Yo esto tengo la se misma. publicó en 2020. Curiosamente sigue disponible. Esto es una cosa extraña en este. Y tiene el precio de, vamos a verlo, 24. 24 euros, ¿no? Serán 25 quizás. Ah, ojo, ojo, esto de que esté disponible, ojo ahí, ¿eh? Tenemos referencias en Amazon, pero como de tiendas que venden en Amazon, ¿vale? No sé si realmente está disponible actualmente en el catálogo de ECC, ¿vale? Yo diría que no, ¿eh? Pero a mí me suena que no, pero bueno, o sea, no lo sé, yo, o sea, yo, a Me mí me suena que en la web de ECC yo diría que no, pero. Yo me la jugaría, como además la política ahora mismo de CC es que están sacando muy pocas cosas nuevas y lo que están es reeditando muchas cosas en muchos formatos, acaban de sacar el pocket de Identidad Secreta, sería bastante probable que sacaran un pocket de Batman Criatura de la Noche. Pero bueno, si no, ya veis que todavía hay stock en tiendas y se puede localizar. Pero bueno, en fin, ¿algo más que queráis comentar antes de irnos a zona con spoiler? Todo bien, bueno, antes de irnos a la zona con un spoiler, como siempre tenemos que cumplir con la tradición de que quien no quiera quedarse, ¿no? Pues saber con qué obra vamos a continuar en el siguiente episodio, ¿no? Sí, tenemos que reconocer que hemos estado dudándolo hasta el último momento. Teníamos varias opciones sobre la mesa, pero no nos habíamos mojado en concretar nada. Y aprovechando una circunstancia que se ha dado, que es que recientemente, en el momento de grabación de este programa, se ha celebrado el Festival de Angoulême, que es el festival más importante a nivel de cómic europeo, hace una semana. Y hay un cómic que se publicó en abril 2023 por parte de Norma, que es Contritium, que yo me lo leí en su momento, me gustó mucho. Es un cómic del que se ha hablado bastante, no es un cómic que le haya faltado publicidad ni reseña, o sea, no vamos a descubrir nada, ninguna joya oculta, es una joya bastante conocida. Pero nosotros no lo habíamos comentado. Pablo tenía ganas de algo así un poquito independiente, un poquito fuera de lo comercial. Y justo ha ganado el premio en Angoulême a Mejor Obra de Género Negro, siendo dos autores españoles, que son Carlos Portela y Queco. Aunque, como sabéis, son autores españoles, pero es cómic francés porque no la han podido publicar en editorial española directamente, ¿no? En fin, como tiene el premio reciente y es una magnífica obra, pues qué mejor ocasión pues para que le hagamos un programa. Uh-huh. Así que próximo vuelo 616 con Tritium, publicado bueno. Por Norma, de Carlos Portela. Perfecto. Pues ahí que nos vamos a la zona con spoiler y sin atadura. Pero antes... recordad que si queréis escribirnos, contactarnos, pues podéis hacerlo a vuelo616@gmail.com. También, bueno, nuestro lugar de comentarios favoritos es en iVoox, que es donde leemos y recibimos notificaciones. También estamos en todas las plataformas, Apple Podcasts, donde, si no me equivoco, aparecerán los episodios subtitulados, no sé cómo de bien o mal, pero es una de las nuevas funcionalidades que nos han informado que tiene, que ya tenemos activada. También en Spotify, en YouTube, que según el programa, lo bien que salga o no, pues nos veis las caras también. Según los fallos técnicos que hayamos tenido. Eso, en este que hemos tenido ya unos cuantos... Va a estar complicado. Estará complicado. Y... Bueno, siempre está, aunque sea sin imagen. Sí, sí, eso siempre. Siempre estamos, pero aunque sea con una caratulilla, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Y nada más. Bueno, y en Twitter, cierto, como vuelo616 y también en Instagram... Nuestro último fichaje, que aquí Michael está echando horas, ¿no? A este tema de vuelo 616, también en la cuenta. Muy bien. Ya. Pues nos vamos a la zona con spoilers. Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos. Pues nada, ya estamos aquí. Venga, ya podemos decir todo lo que nos apetezca, ponerle nombre, apellido y segundo apellido a las enfermedades mentales también. Pues mira, si queréis, yo los planteo que vayamos un poquito precisamente con esas fases que habíamos comentado, esas cuatro... etapas que se ponen en el cómic y vamos hablando lo que queráis, ¿no? Si empezamos por identidad secreta, con la primera etapa esta de descubrimiento de poderes, pues comentaros simplemente algunas cosas. Mira, aquí hay una cosa que podríamos haber dicho en zona sin spoiler, que es que normalmente todos los capítulos empiezan con una ilustración clásica del cómic, ¿no? Por ejemplo, aquí enseñamos en pantalla, aunque ya estamos diciendo que después no sabemos si está en YouTube, pero la clásica, y después cosas curiosas por comentar por mi parte, pues por compartirlo con vosotros mientras lo leía, decía esto, lo comentaré a ver si usted lo habéis vivido igual. Me ha pasado en esta primera parte, como que, claro, y es anterior, ¿no? Pero yo me he acordado, por ejemplo, para quien lo haya podido leer, de Momentos Invencibles. Por ejemplo, como los primeros tomos de Invencible, pues son también en el mismo tono. Y después esta parte del bullying, pero tiene es muy específica, es muy Spider-Man. O sea, porque hay un personaje que es Flash Thompson. Es que dándole la caña y como le pasa a Flash Thompson, que después es un fan de Spider-Man, pero le da caña a Peter, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Fan pero de además, Superman. Que también pasa en Invencible eso. Sí, sí, también. Uh-huh. O sea que ahí hay poca novedad. Y en esta primera parte, sobre todo, destacar en el apartado visual algunos splash page bastante espectaculares, ¿eh? De Stuart Immonen. Sobre todo, por ejemplo, de cuando consigue volar por primera vez, está bastante chulo. O en el momento en el que se ve un poquito forzado a revelar su identidad, aunque después se sale un poquillo por petenera, cuando se da cuenta que todo el mundo la ha visto, ¿no? Que está rescatando a una chica, levantando unas cosas que pesan, que también me recordó a Spiderman, y después dice, pues me hago el loco, como que no aguanto para que no sepan que soy yo, ¿no? Y bueno, esto no lo hemos dicho en la zona sin spoilers. Una cosa también novedosa de esto, que plantea así como algo que no le suele pasar a Superman, es que desde el primer momento, como es un mundo sin superhéroes, pues sus acciones empiezan a llamar la atención de las fuerzas gubernamentales, las fuerzas secretas, ¿no? Están investigándole, están haciéndole un seguimiento, y eso va a ser importante después en el resto del cómic. No sé si en esta primera parte queréis comentar vosotros algo en especial, aparte de lo que yo ya he dicho. Bueno, yo lo que diría es que yo ya lo he dicho antes, que a mí Stuart Immonen me gusta mucho, me parece, bueno, es el tipo, es un dibujante que sigue dibujando a lápiz y luego pasa esto, y no sé si es su mejor obra a nivel de dibujo, pero luego el tratamiento posterior que hace, que seguramente haya más negro que en otros cómics más tipo superhéroes, yo me acuerdo, por ejemplo, de lo de aquello de Viedo Encarnado y todo eso, me parece que es un dibujante que es muy... muy constante, quiero decir que es muy brillante en todo lo que hace, y yo creo que en esta obra, y lo que decías tú, que los planos realmente son súper espectaculares, o sea que el dibujo es muy destacable. Sandra, ¿tú quieres comentar algo? Como no tenemos, los oyentes no tenemos la cámara de Sandra, entonces no puedo intuir si quiere participar o no. ¿Algo que quieras comentar de esta primera parte? Bueno, pues yo un poco en la línea de lo que habéis dicho, el dibujo de Stuart Immonen es maravilloso. No es un dibujante tan vistoso como podría ser un Jim Lee haciendo poses molonas, splash pages continuas, pero sí tiene ese toque clásico, te da esa nostalgia al leer el cómic, la narrativa es muy fluida y en general muy acertado. Y lo que has comentado sobre ese compañero de instituto que parece Flash Thompson, es que es totalmente cierto, es igual. Y me encanta mucho cómo tratan esa etapa de instituto, de él intentando conquistar a una chica, pero que le cuesta, cómo sufría acoso físico y verbal. Yo creo que está muy bien enfocado a cómo muchos adolescentes lo pasan en el instituto. Y como, hombre, pues quizás no es tan buena idea llamar a tu hijo como alguien famoso. Pues sí. Si pasamos al segundo capítulo, que ya comentábamos que era en el que ya tenía su primera relación amorosa con esta Lois, pero en el segundo capítulo hay como dos partes también, propiamente. Una parte como bastante, por lo menos a mí me resulta muy adorable, ¿no? De las primeras interacciones entre ellos dos, cómo se inicia la relación. Pero después es que también tiene una parte bastante heavy, que es que cazan a Clark, estas fuerzas gubernamentales, y aquí, por ejemplo, creo que es de las partes en las que el dibujante está más increíble, porque encontramos como una serie de 3-4 pares de páginas sin diálogo, viendo una situación, porque aquí os enseño en pantalla, ¿no? Cuando le atrapan y empiezan a estudiarle, pero él se libera, y ahora encontramos una serie de páginas que os las enseño, ¿no? Os recordaros, ¿no? Que es como vemos que él se va despertando, se da cuenta que está encerrado, es espectacular la imagen en la que rompe este tubo típico en el que te están estudiando, la furia, que es la primera vez que vemos al personaje desatado, ¿no? Hasta ahora, bueno, recordamos, hemos dicho que un mundo sin superhéroes, también sin supervillanos, entonces todas las actuaciones que hemos visto de Clark Kent en el cómic son de salvamento, de ayuda, de eso, ¿no? De una catástrofe e ir a ayudar. Pero no escenas de acción, ¿no? De una lucha, ¿no? Es lo más parecido que podemos ver y cuando ha tocado está increíblemente narrado y dibujado la rabia con la que él se ataca a todo este complejo, pero sin dejar de ser Superman y salvando a los científicos o vigilantes de seguridad que estuvieran allí dentro. Pero me parecen unas escenas impresionantes, ¿no? A nivel de dibujo. Y bueno, ya lo que os decía, para no redundarme, de la relación con ella. Que por cierto, se llama Lois, y también está un poco cansada de que le hagan las bromas de Lois y Clark. Uh-huh. Es un punto en común que tienen los dos. Sí, un poco remarcar lo que decías tú, que hablábamos que además es el dibujo es espectacular, pero es que la tinta y el color me parece también maravilloso. Quiero decir que además es en esas... en las explosiones, ese nivel de contraste del fuego y todo eso, la verdad es que es súper espectacular. Me pareció, como supongo que nos pasará a todas las personas, que la Lois esta me pareció adorable. Sí. Y comentar una cosa, una idea que me ha venido, que igual la tiro aquí delante sin recordarlo mucho, es que de alguna manera el formato recuerda a las cuatro estaciones de Superman, ¿no? Que también pasa... hacían algo parecido. Sí, en cuatro actos, correcto. Y hay acto, creo que hay un acto de Smallville y otro de Metrópolis, seguro. Yo lo he leído, pero ahora me falta el tercero y el cuarto, cuál era. Pero es verdad que lo hacen así también. Claro, también un poco hablando de etapas distintas de Superman. Evidentemente hay una etapa de adolescencia en Smallville y luego en Metrópolis. Bueno, si no... comentáis nada más, yo pasaría al capítulo 3. En el capítulo 3 se descubre que Lois está embarazada. Es como decíamos en la parte sin spoiler, la preocupación del padre, ¿no? Y aquí la parte más destacada del capítulo es yo he podido arriesgar mi vida a hacer esto que estoy queriendo hacer, de ayudar a todo el mundo y estar continuamente escapando, huyendo, engañando a este gobierno que me ha estado persiguiendo. Pero aquí, de nuevo, otra vez la referencia a Spider-Man, ¿no? El temor al daño a los tuyos, ¿no? Y entonces él tiene que pensar una forma en la que esto no puede seguir así. Bueno, pues porque él a lo mejor asumió unos riesgos que no está dispuesto que asuma su familia, ¿no? Entonces se plantea llegar a un acuerdo con el gobierno. Y hay también una escena bastante guapa en la que él, digamos, se deja cazar simplemente por tener la oportunidad de hablar con el gobierno. Conocemos a un personaje que después va a tener un poquito de continuidad, que es este agente Mallory o Mallory o algo así. Mallory, ¿no? Sí. Que va a ser su enlace gubernamental. Llegan al acuerdo de... ustedes, además, es una cosa guapa porque es típica también del mundo superheroico en los cómics, lo que también se trabaja mucho, ¿no? De ustedes me queréis cazar y me queréis investigar porque, como gobierno, bueno, le da un toque ahí básico a Estados Unidos, pero vamos, a toda la humanidad. De ustedes tenéis miedo de algo que no podéis controlar. O sea, yo me estoy comportando bien en todo momento, no se me ha ocurrido nunca hacer nada en contra de las normas, pero simplemente por el hecho de que ustedes temáis de que si un día yo actuara en otro sentido, pues me estáis persiguiendo y me estáis haciendo la vida imposible, ¿no? Vamos a llegar a un trato que es que me respetéis a mí, mi intimidad, mi familia, y yo os ayudo en lo que necesitéis, siempre y cuando no me mezcléis con temas políticos ni de historias así. Me parece muy guapo también ese enfoque. También se ha visto mucho en el cómic superheroico, ¿no? Fijaros, ¿no? En el tema de Marvel con la Civil War, con todo esto del registro de superheroico, ¿no? Tener que poner las órdenes de un gobierno. Por eso Capitán América se mostró muy contrario, porque lo que no quería era ahora tener que hacer algo con lo que él no se sintiera identificado, ¿no? Hace una acción en el extranjero desde tu gobierno que tú no consideras que sea una ayuda. Pues un acto de guerra, de espionaje o lo que sea, ¿no? Aquí en este caso, este Clark Kent también pone unos límites y dice, hasta aquí es donde voy a llegar. Aprovechar este activo para salvar muchas vidas, pero se acabó, ¿no? Y después al final hay una parte que es muy trepidante porque hace encajar el autor el propio nacimiento de las hijas, el parto, con una necesidad de una llamada del gobierno para una ayuda, ¿no? Entonces estamos viendo viñeta por viñeta qué está sucediendo en ambos casos, ¿no? Y él con sus poderes extrasensoriales pues está haciendo el seguimiento del parto, de si las niñas nacen, si lloran, cómo está Lois. Y bueno, pero tiene un compromiso con su trabajo, un compromiso que él ha adquirido para poder defender a su familia y tiene que dejar a Lois sola, ¿no? Y bueno, Lois también, pues, de pareja, ¿no? Que acepta, que seguro que ella quiere tenerlo allí. Y seguro que también hay una parte, voy a adelantar al cuarto capítulo, cuando él le traslada a ella el miedo que tiene de que a las hijas le pasen algo. Dice ella, ¿tú cómo te crees que llevo yo toda la vida contigo, muchacho? ¿No te das cuenta de que yo también estoy acojonada de cada vez que sales por ahí? Pero ella le da esa imagen de fuerza, de refuerzo, para dejarle ser lo que él tiene que ser, ¿no? A él me pareció muy, muy bonita esa parte. Que ahí además, digamos que cuando se deja capturar, ¿no? Y ve cómo en ese laboratorio en el que acaba, pues hay también niños. Sí. Entonces pone a un gobierno sin escrúpulos por delante. Y volvemos a los debates previos, ¿no? El mundo superheroico, ¿no? De hasta dónde están los límites, ¿no? ¿Son humanos o no son humanos? Sí, tenemos unos derechos humanos, pero los superhéroes no lo tienen, ¿no? En todo momento el autor va dejando caer, o sea, que en este supuesto mundo sin superhéroes, él está investigando como, porque no es periodista, es escritor, pero bueno, tiene mucha relación, investiga igualmente para documentarse, sucesos extraños en el mundo, personas con habilidades por encima de lo normal, para, por un lado, descubrir si hay otros superhéroes, pero también por él intentar entender el origen de sus poderes, porque en el capítulo 1 es una cosa como muy azarosa y él intenta saber esto a qué se debe, pero volvemos otra vez a lo mismo. No porque haya sido un interés genuino, más bien era una curiosidad, pero ahora es una necesidad porque quiere saber si en el caso de que sus hijas hereden algún tipo de habilidad, pues tener toda la información posible por si ocurre algo, poder tomar la mejor decisión, ¿no? Pero siempre, pero que el autor va como dejando caer que pudiera haber otro personaje, aunque él sea el primero, ¿no? Que también fue así, ¿no? En la historia, ¿no? El primero de los superhéroes y que pudiese ser, a lo mejor, no sé, como decía Sergio, dejaba ahí una puerta abierta a la autora que pudiese ser un universo a trabajar, ¿no? A extenderlo con otros personajes, pero no, por ahora no se ha dado el caso, porque de hecho la siguiente obra, que ha sido también de él, de Batman, no establece ningún tipo de vínculo entre los dos mundos ni los dos personajes. Pero bueno. Bueno, yo comentar dos cosas que me pasan, que no tengo muy claro. Esto es un apuntito, ¿no ves? ¿No? Que en algún momento se ve una exposición de digamos que lanzamos un dardo, o sea, perdón, un dardo. O sea, se ve una exposición que pone Monet en Giverny, que es un poco lo que hablamos hace en dos programas anteriores en el vuelo, que era lo de Nenúfares Negros, ¿no? Que yo de repente me di cuenta y dije, mira, hostia, es que... En la relectura también tuve esa sensación, porque decía, me lleva de excursión a un... Ah, no, pero eso es en Batman, ¿no, Sergio? No, yo creo en los dos. Es que ahora... Es que en el de Batman, cuando él está en este orfanato de niños ricos, dicen, me hicieron una excursión a Europa, a un pueblo donde un señor pintaba nenúfares desde un puente. Y digo, coño, eso acabamos de hacer el programa. Pero tú dices, pues, que aquí hay una exposición, pues la de aquí, en la página 72. No la pillé yo. En la página 72. Pues De repente creo que la Lois, no sé exactamente, hace algo y de repente sale un cartel que pone Monet en Giverny. Y yo pensé, jo, qué chulo que hagan una referencia a algo que hemos hablado nosotros en otro... Ah, sí, es verdad. Pues no, mira, no le hice yo caso a ese cartel, oye. Y en cambio yo no me di cuenta, sabía que en Batman, y lo busqué y no lo encontré, digo, es que creo que en los dos se habla de esto. Pues en Batman esta es un diálogo, es un comentario. O sea, pues no me había dado cuenta, no podíamos haberlo hilado mejor, ¿no? Con nuestro último vuelo. Ya, sí. No, bueno, el último fue de manga. Ah, de manga, ¿no? Verdad, el anterior, sí. Es verdad, es verdad. En fin, qué curioso, ¿no? Que sí. Busiek me ha ido referencia a Monet, no le recuerdo yo en otras obras esto, ¿no? Para decir que sea algo recurrente, pero en estas dos lo hace. Sí. Pablo, curioso. Sandra, ¿algo que queráis comentar? O vamos ya al último capítulo de Superman. Adelante. Bueno, pues nada, en el último capítulo ya vemos a las dos hijas ya creciditas, traen los novios a casa. Está también gracioso, ¿no? Esto del suegro con los supuestos yernos, ¿no? Que nadie sabe quién es Superman. No, sus hijas no lo saben. Ellos deciden tener un secreto con las hijas, ¿no? Pero cómo va él comentando la relación con estos novios que intentan impresionarla, quedar bien, estar gracioso. Y nada, ¿no? Va evolucionando. Aquí es donde se trabaja más el tema. Los dos puntos principales, los que comentábamos en la zona sin spoiler, por un lado, exploran el tema de cómo él va percibiendo que está perdiendo capacidad, sigue siendo un superhombre, nadie podría hacer lo que él hace, pero ni lo hace con la velocidad que lo hacía, ni tiene los oídos, los sentidos como los tenía. De hecho, hay una vez que no se da cuenta de que hay una persona, como una vagabunda, creo, y dice, ¿cómo no he sido yo capaz de percibir que esta persona estaba aquí, ¿no? Y se trabaja mucho esa parte del envejecimiento del superhéroe, que siempre es algo que gusta mucho ver, porque como hemos estado comentando antes, con esto de los universos canónicos no nos da esta oportunidad. Siempre tenemos que jugar con experimentos como el DKR, Boregain y cosas así de Kingdom Come, para ver esta evolución de los personajes, y siempre gusta de verlas, ¿no? Y el tema de las hijas, que él pues empieza a intuir de que pueda ocurrir algo, pero deciden no hacerle el atraco directo de preguntarle, de respetarle, que ya lo cuentan a quien se lo quieren contar. En cambio, un día él aposta a dejar unos apuntes de sus libros al alcance de mano de ella para que ellas, si son curiosas, que ellos quieren que lo van a hacer, lo lean y que ellas sí sepan que él es Superman. Entonces, a partir de ahí, ellas sí deciden manifestarse. ¿Cómo? Pues en un salvamento de un tren, que él no está teniendo la capacidad que ha tenido siempre, y vienen sus hijas y la ayudan, ¿no? Que también como una forma muy bonita del autor de presentar esto, ¿no? O sea, te enteras, además, cuando son tus hijas las que ya te están superando, no por tu historia, simplemente por tus capacidades, y vienen y son ellas las que te echan una mano a ti. Y también me parecieron unas escenas muy, muy entrañables, ¿no? De descubrimiento, cómo empiezan a poder vivir cosas juntos, de volar juntos, y el orgullo que él siente hacia ellas, ¿no? Y las últimas páginas son, todavía se van un poquito más al futuro, siendo el mismo capítulo, lo vemos todavía mayor, y ya te presentan un mundo más futurista. Y muy bonito también la referencia de como yo te os he estado comentando, ¿no? Como he visto que esto ha sido como contarnos el ciclo de una vida de una persona, ¿no? Pues como al final te hace la analogía con el ciclo, con el propio ciclo solar, con el ocaso y el amanecer, y cómo todo vuelve a empezar, ¿no? Y aunque él está en el ocaso de la vida, que ya es una persona ya mayor, anciana, pero ahora son las hijas, ¿no? Y en fin, es una transmite un mensaje que a mí me parece muy, muy bonito y muy, muy adecuado para la reflexión, ¿no? Yo con eso terminaría la parte de Superman. No sé sí, si habrá algo en el tintero. Yo tengo apuntadas tres adjetivos, que es delicioso, increíble y adorable. Pues sí, todo eso. O sea, y bueno, y supongo que hemos dicho muchas veces que hay una relación de Superman con la luz solar, ¿no? Y que es lo que, no sé, que es un personaje muy luminoso y que para, yo vuelvo a repetir, para gente, yo no soy muy fan de Superman, o no he sido. Y claro, digamos que esta obra es como yo tengo apuntado aquí, es un manual de cómo ser Superman, sería. Qué guay. Hacen incluso, hay también toques de humor, ¿no? Él se está sintiendo debilitado y dice, oye, yo en los cómics he leído que Superman con los rayos del sol se potencia. Y se va el tío allí, se acerca al sol y dice, lo máximo que consiguió es un bronceado. Y que todo el mundo pensaba que me había ido de vacaciones en invierno a las islas por ahí, ¿no? Y está guay, ¿no? Porque juega como con conceptos de los que conocemos de los cómics y te dicen, no, amigo, aquí no son las cosas así. está chulo. Y también como así apuntes, en las últimas páginas se permite ir cambiando el digamos, el estilo, como para que en las últimas fotos se ve como si hubiera, digamos... Tiran a sepia, ¿no? Estilos de super... No, quiero decir... Esta página. Sí, estas páginas sí que van cambiando, digamos, la... Sí, la estética del personaje, sí. Sí, pero... Sí. Y realmente, sí, pero joder... Porque realmente en estas viñetas está representando las etapas del cómic. Tenemos aquí el capítulo 1, el capítulo 2, o sea, del niño, la pareja, después el embarazo, y después ya la vivencia con las hijas, ¿no? En cuatro viñetas, el resumen, a modo de epílogo, ¿no? O sea, es tremendo, este cómic está muy bien hecho. Sí. Y volver a insistir que, claro, que cuando te hace una página entera o viñetas grandes, el digamos que tanto la perspectiva, el color, es que son póster, es que realmente son increíbles. Sí. Sandra, ¿algo que quieras decir de Superman antes de cerrarlo? Yo me quedo con algo muy bueno, que es que al final al personaje no lo matan, porque parece ser que estamos viendo como su trayectoria de vida, desde que es un crío hasta su vejez. Lo que pasa es que lo bueno para mí es que no muere, es como, vale, sí, está envejeciendo y demás, pero la leyenda siempre sigue ahí. Y yo me esperaba que muriera y me alegró ver que el personaje... terminaba con una frase bastante llena de esperanza de que el camino continuaba y de que al final Superman es inmortal. El concepto de Superman es eterno, aunque algunas veces en los cómics haya muerto, aunque esta versión envejezca, pero es algo que me ha gustado mucho y sobre todo ese espíritu positivo, optimista que tiene la obra. Es algo que me ha encantado. Qué guay además que hayas destacado una palabra, porque hay ciertos conceptos que están muy asociados a los personajes de superhéroes, ¿no? Capitán América es el centinela de la libertad, ¿no? Y Superman es esperanza. Siempre ha sido esa la palabra que han querido utilizar para representar a este icono, ¿no? En fin, pues pasamos a zona con spoiler de Batman. Yo agradecería que alguien así rapidito contara un poquito el argumento, quizá no entra en un montón de detalles, ya igual que como no ha gustado tanto tampoco, que ha gustado, pero para entrar tan en detalle, pero si alguien me toma el relevo y explica un poco a grandes rasgos lo que pasa, para quien nos esté escuchando que no se lo haya leído. ¿En serio? ¿Tú te arriesgas o qué? ¿Te anima? Uf, es que me pasa a mí que lo tengo mucho menos maduro y releído que el de esto. Tengo unas cuantas apuntes acerca de qué, lo que sucede en cada capítulo, pero bueno, no sé si me vas dando tu pie, ¿no? Que evidentemente el primer episodio está toda la infancia de Batman, toda la relación con los padres, con este Alfred, que no es exactamente un mayordomo, sino es un alguien que trabaja para... Para su tío. Sí. Es su tío. Bueno, pero en vez de acabar siendo su tutor, que es su tutor legal, es como que realmente lo envía al cole y, ¿no? Y hay esta relación que no es exactamente como sucede con Alfred, ¿no? Y evidentemente hay el momento traumático de en vez de que les atraquen en la salida del cine, lo que pasa es que se van a de Halloween a por hacerlo de tu contrato y a la vuelta. resulta que están robando en su casa y mataron a los padres y a él están a punto de matarlo, ¿no? Y hay ese momento dramático donde él está en coma. Parece, yo que entendí que en ese momento él le salva a Alfred, ¿no? Porque se ve por ahí una mano, ¿no? Como que... Es que es bastante más crudo que el Batman original porque el chico recibe un disparo en la cabeza y pasa un tiempo en el hospital hasta que se recupera. Con lo cual no entierra a los padres, que es una de las cuestiones que decían que psicológicamente es. Que plantan ahí la semilla al principio, ¿no? Y bueno, también este Alfred, que es Alton Frederick, ¿no? Que eso, pone un poco desde el principio encima de la mesa, pues eso, que va buscando las analogías tan cerca o tan lejos como buenamente puede. Aquí sí que yo creo que desde el principio una de las cosas que llama la atención en el estilo es que está todo contado en tercera persona. Es decir, hay muchísimo. Eso no lo hemos dicho. En el de Superman, todos los diálogos. ¿Cómo se le llama? Esto tiene un nombre, ¿no? Estos textos que están en la parte superior de la viñeta que es el narrador. Eso tiene un nombre, ahora no me sale, ¿no? Pues eso, en el programa 6 lo hablamos de los elementos visuales. Y ahora no me sale el nombre de ese elemento visual. Bueno, la voz en off, va a decir para que se me entienda. Sí. La voz en off del cómic de Superman es los apuntes de Clark Kent para sus libros, ¿no? Contando él su historia. Que por cierto, no lo hemos comentado, un guiñito gracioso. En la última parte del todo, que es como ya súper moderno, él abandona la máquina de escribir y coge el ordenador y entonces cambia el cuadrito de texto de la voz en off. Que me recordó también mucho esto a la narrativa de Spider-Man Azul, que lo comentamos aquí en este vuelo. En este... Y en el caso de Batman, efectivamente, la voz en off. Tiene esa historia, pero intercala tres voces en off durante todo el cómic. Está la voz del propio chico, de Bruce, está el punto de vista de su tío Alfred, y muy poquito, pero se distingue por la tipografía, esta chica que es Robin, que es una chica que se llama Robin, que vamos a ver después un poquito más adelante, tiene pocos momentos, pero ya no es una única voz en off, sino claro, que hay tres. Que es obligatoria. Tras la muerte de Alfred, ¿no? Ya estoy haciendo spoiler en la zona con spoiler de lo que viene luego, pero bueno. Pero sí, a mí una de las cosas que... mira que soy amante de la tipografía de Alfred se me ha hecho bola. De verdad. Porque representa una manuscrita. Sí, pero una manuscrita muy... Bueno, como que las Qs y las letras que tienen palo, de repente... Había una G que no sabía yo ni que era, ¿no? En fin, que ahí sí, a mí eso me ha sacado, ¿sabes? A mí no me causa tanta... A mí ese tipo de letra es que no se digiere igual, ¿sabes? No, me ha parado. Y no sé, y cuando la tipografía no está al servicio, y más en un cómic, del propio cómic, pues bueno, yo creo que más allá de lo que es el estilo no aporta gran cosa, ¿no? Y podrían haber seguido otra cosa, haber utilizado otra tipografía menos... más legible, ¿no? Que para un título, este tipo de grafías, para un título vale, pero para párrafos y demás me ha resultado excesivo. Bueno, sí. Después, a nivel de lo que es narrativamente, lo que se quiere contar en este primer capítulo, yo creo que hay dos partes de fuerza. Una la ha dicho Pablo, que es la presentación del trauma. Ya no es solo que vea que matan a tus padres y que te peguen un tiro a ti, sino que tú no te puedes despedir. Y eso es relevante. Y después la presentación del personaje de Batman. Que en este cómic Batman no es que este chico se disfrace de Batman, sino que es una entidad, una especie de casi fantasmagórica. Fantasmagórica. De hecho, este cómic en algunos sitios lo catalogan dentro del ámbito del terror. Eso es una entidad, pero que se hace corpórea, ¿no? Porque golpea y hace daño de manera excesiva, que algunas veces también es un concepto con el que se ahogan los cómics de Batman, ¿no? Cuando a Batman se le puede ir un poco la olla y llega un poquito más allá. Aquí este bicho, yo no digo que mate, no sé si llega a matar, pero los chorreones de sangre se ven si... Y llega un momento en el que la línea es difusa. No sabes incluso si es una ilusión de este niño, si realmente no entiende lo que está pasando, ¿no? Porque claro, Batman no deja de ser una persona, ¿no? Pero, y aquí tiene esa línea, ¿no? en la que además con los murciélagos, ¿no? Que sí que tiene relación con el zoo, con los murciélagos, ¿no? Ahí introduce varios ingredientes y no sabes exactamente lo que... Yo entiendo que se pueda jugar a eso, pero en el momento que tú ves a ese bicho interactuando en la no presencia del niño, ya ahí vi que no, sí. era una ilusión. No, claro, pero sí, eso evidentemente. Yo creo que aquí, antes de que empecemos a avanzar, y porque ocurre en el momento, te he dicho lo de la lápida, ¿no? Que ahí remarca, sí, que este niño tiene cubierto económicamente todas sus necesidades, pero no emocionalmente, ¿vale? Eso es. Y yo creo que esa es la base de todo lo que viene luego por delante. Tiene todo el dinero del mundo, tiene una empresa familiar que le hereda, que la gestiona su tío Alfred. Bueno, te voy a hacer un matiz, pero me tiene que haber callado, pero ya que lo he dicho. Tiene un seguro que cobra por la muerte de los padres y el tío hace una buena inversión de ese dinero, tiene buen olfato y consigue crear un imperio con esa semilla, ¿no? Sí. De inversión. En fin, que al final, pues bueno, tiene su paraguas económico, pero acaba en un internado y sin ningún tipo de gestión de ayuda psicológica. Con lo cual, esto es el resultado de un trauma enconado y no gestionado, ¿no? Y para mí toda la obra es eso. Sí, sí, totalmente. Presenta las consecuencias de este momento. Ya todo lo que luego va pasando, eso, el descubrimiento de ese personaje, digamos, el momento en el que se hace corpóreo, ¿no? Que es un poco lo que nos termina de presentar en este capítulo 1 y ya luego empieza. Y deja también una cosita que después se explota, que no tiene tampoco después impacto en la obra realmente. Pero bueno, es como siempre, como cositas añadidas para poder reflexionar, que es que el niño se queja de que su tío, que sí, que le está cuidando económicamente, pero joder, es que mi tío no me deja nunca estar en su casa, no puedo convivir con él. Después, más adelante, como estamos en con spoilers, no hace falta tampoco ser tan celoso, se descubre que es que el tío es gay. Y entonces, en los años en los que se presenta esto, que creo que eran los años 60 o algo así, ¿no? Sí, creo que es más o menos donde se ubica esto, 60-70. Pues el tío pues tapa mucho su vida privada, ¿no? Y no le hace ver a su hijo o a la sociedad su orientación sexual. No se explota ese tema más, no es un punto, pero bueno, es algo más que está bien para representar también otra realidad, ¿no? Uh-huh. El niño se queda de que como que no le quiere, y no es que no le quiera, es que tiene otra circunstancia, ¿no? Pero bueno, después el capítulo 2, que se llama Chico Maravilla. Perdona, me dejas yo ponerte tres o cuatro apuntes. Claro, yo quería comentar que en el capítulo 1 es muy marcado que la escala cromática va saltando de página a página, ¿no? Tú tienes páginas donde sucede que estás en el cole y brilla, y en el colegio ya hay mucho de naranja. Y luego hay páginas donde la cosa se vuelve muy gris, cuando aparece el Batman, que a mí Batman me parecía una mezcla entre Drácula y el Man-Bat, ¿no? El personaje este, sí, que es un murciélago hombre, ¿no? Que realmente es una visión muy distinta de Batman, que igual enlazaría un poco con cómo ven los villanos a Batman, en el sentido de que lo ven como si fuera una criatura sobrenatural, y que en este caso es lo que es, ¿no? Es una criatura sobrenatural. Quería decir también que me sorprende lo mucho que se parece en la última película de Batman. El comisario Gordon se parece a este, sí, comisario Gordon de aquí. Es curioso, porque yo lo veía y digo, ojo, claro, es que no sé si hay un enlace claro, o si directamente que quisieron coger un actor afroamericano y esta casualidad. Y lo último que quería hacer, enlazando las dos obras, es que ninguna de las dos te dan una explicación clara y concreta de por qué tienen poderes. Es decir, no te lo explican. Es decir, ¿por qué el Clark de la primera obra tiene...? No te lo explican por qué. Y en esta, ¿por qué sucede esto de que hay como una entidad? Bueno, lo podemos explicar, ¿no? Que Batman... Él llega un poquito más allá que en la otra. O sea, él investiga pues con temas místicos, ancestrales, sí, de magia, de negra, de vudú, y por ahí intenta ver, ¿no?, de dónde puede venir esto. Y sí que se llega a saber qué es eso, pero no por qué. No se sabe el por qué. Uh-huh. El por qué, claro, ¿no? Que en un mundo aparentemente realista, en el que no hay superhéroes, ¿no? De repente sucede esto. Es más, luego lo hablaremos, ¿no? Que luego hay como una especie de fusión, ¿no? Que es curioso que el autor, que Carvajal en general suele explicar las cosas bastante bien, se permite el que eso no quede explicado y que la obra no se resienta. Yo entiendo que es porque no es el núcleo de la obra, no es lo que importa. Uh-huh. Es como en Walking Dead, que te llevas todo el tiempo queriendo saber por qué ha pasado lo que ha pasado, pero lo que se quiere, de lo que se quiere hablar es de cómo el ser humano podría desarrollarse en una situación de ese estrés, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Y creo que no le importa. Y después, por otro lado, también hace que el personaje sea temporal. Porque también hemos, o sea, si esto se hubiera querido explotar este universo, que yo creo que está bien en que no se explote, pero nos ha pasado que cuando hemos revisitado los orígenes de ciertos personajes, pues que quedan muy desfasados, porque los relacionas con conceptos tecnológicos o físico-químicos que, uh-huh. que con el tiempo no tienen mucho sentido. Y es como, ¿realmente importa el por qué? Lo que queremos es saber el qué, ¿no? ¿Qué van a hacer estos personajes con sus poderes, ¿no? En fin, en el capítulo 2, pues vemos cómo va evolucionando este Bruce al estilo de Bruce Wayne. O sea, uh-huh. Ligón, de éxito y demás. Y seguimos explotando la relación con esta entidad, que bueno, no lo hemos dicho. Está como las pocas palabras que traslada, es como que siempre está preocupado por el bienestar de él. Estás bien, uh-huh. te encuentras bien, está todo en orden y es. Y él tiene una conexión mental con esta entidad, tampoco lo hemos comentado, que todo lo que la entidad se va a hacer por ahí, aunque él no esté presente, si va a detener a unos criminales, si va a hacer una investigación, pues él ve a través de los ojos de esta entidad y tiene toda esa información, ¿no? Vigente. En fin, sí. Yo creo que... A mí un tema del estilo que hemos hablado de que Jean-Paul León recordaba un poco a Batman sí. año 1, a mí un poco al revés, a mí me recuerda mucho al estilo mucho de David Aja, ¿no? Que es un poco al revés, David Aja es un poco heredero de Mazzucchelli, ¿no? También. Decir, sí, sí, incluso también. Lo que es el color y el trazo recordaba también un poco a David Aja. Mm. Aquí el tema del Chico Maravilla que da nombre es porque se juega con el concepto de cuando Bruce Wayne, el tradicional, quiere solucionar los problemas de alguien y entonces recoge un niño y te lo lleva allí a vivir contigo, ¿no? Y aquí juegan un poco casi, creo que roza hasta el humor, ¿no? Es decir, hay una chica que se ha quedado huérfana, se llama Robin, dice, tía, pero es que si yo me la traer a casa se vería esto regular, ¿no? Entonces él decide hacerle una apuesta, un apoyo financiero y solucionarle la vida, pero incluso él quedarse un poquito al margen. No. Y es yo digo, me lo tomo un poco con humor, ¿no? Pues dice, porque también se jugó mucho siempre con la broma de que si Bruce Wayne y Robin y la homosexualidad y las historietas, ¿no? Es que es un poco turbio. Ese punto es un poco turbio. Te lleva bueno, a niño a casa. Sí, o sea, se junta homosexualidad y pedrastia, ¿eh? O sea, exacto. Entonces aquí juegan con eso de, oye, que yo voy a ayudarle y tal, pero que está un poco feo, ¿no? Aunque después cae, ¿eh? Después más adelante cae en darle un beso. Pero en ese momento está él mentalmente muy... muy debilitado. Oye, invoco a Sandra, que no ha dicho nada de estos dos primeros capítulos. ¿Algo que quieras comentar antes de pasar al 3? Bueno, para mí lo más destacable, sin duda, el dibujo de Jean-Paul León, las referencias que habéis dado con Mazzucchelli me parecen totalmente acertadas. Yo también incluiría a Sean Phillips, creo que también tiene un trazo similar. Y respecto a lo que comentó antes Pablo de la tipografía, en algunos momentos creo que ha sido lo que más cuesta arriba se me ha hecho. Sí, ¿no? Probablemente en este, o durante el 2 o durante el 3, cuando lamentablemente se daría la baja, ¿no?, de Jean-Paul hasta que se pudo reincorporar. Y ya a partir de este número 3, pues vemos un poco todo más desatado, en el sentido de que Bruce ha dado cuenta de que por mucho que hace por resolver los problemas de su ciudad, no puede. sea, es todo una bola que cada vez se hace más grande, gente en la que confía, después en la que te la está colando, y se está perdiendo un poco el control de todo esto. Decide incluso contarle a Bruce y a Robin la verdad. No puede en un primer momento, después se va a dar el caso de que lo cuente. El detective Gordon, esto pasa también, no lo he dicho, porque el detective Gordon descubre que muchas de las suertes que se han dado para su crecimiento económico empresarial, esas no han sido casuales, sino que eran provocadas, ¿no? Y entonces descubre que incluso esta entidad ha intervenido a favor de él, en ese de cuidarle. Cuidarle no solo físicamente, sino también económicamente y haciendo trampas, ¿no? Y aquí es donde ya en este capítulo se descubre una verdad, ¿no? Que es algo que no se ha sabido, que es un secreto familiar, que es que el embarazo de Bruce realmente fue un embarazo de gemelos, y se iba a llamar el otro Elliot, que curiosamente el nombre del padre de Batman, ¿no? Elliot Wayne, ¿no es? ¿No sería? No, es Thomas, ¿no? Thomas, ¿no? ¿Quién es Elliot en los cómics de Batman normal? Sí, es alguien. Yo creo que sí, ¿eh? Sandra, ¿tú te acuerdas? No, yo creo que el personaje no es Thomas también, el hermano, o es Elliot. Ahora me estás haciendo dudar. No. Mira, será un cruce de cables mío. ¿Sabes quién es Elliot Wayne? Es un profesor de la Universidad de Stanford que se llamaba, mira curiosamente, Elliot Wayne Eisner. Yo, a lo mejor de aquí venía la referencia. Yo cuando lo leí no sabía de dónde venía, pero no me pareció casual que se llamara Elliot. Pero pensaba que yo era el único. En el único Elliot que caigo es en Thomas Elliot, que era Silencio. Quizás por eso has tenido mezcla del padre de Batman. Justo eso, Sandra, me ha salvado. Por eso lo he relacionado con el padre, que es Thomas, pero por Thomas Elliot, que es Silencio. Sí. Yo sabía que había un Elliot ahí en el mundo Batman. No, pero bueno, mira, porque la tumba. Un Elliot Wayne también. La tumba te pone Thomas Henry Wainwright, ¿no? Que del año 60, ¿no? O sea, el hermano es otro Thomas, sí. Sí, no, pero que... No, pero es Helio. El nombre del personaje. No, yo creo que no. No, tío, ¿me está yendo a mí la olla mucho? Bueno, no sé. Si nadie pensaba que era Helio, se me ha ido a mí la olla. Mírate en la página donde sale la tumba que la le quita la hierba, pone Thomas Henry Wainwright en el año 60. Y de hecho pone Thomas. Él le llama Tommy. ¿Y de dónde sale Elliot? ¿Hay otro personaje de Elliot en el cómic que se me ha venido a mí a la cabeza ahora? Uy, yo no sé. Como hablo sin apunte, lo mismo se me ha cruzado la cabeza. No sé, yo lo estaba buscando por otra vía, porque además justo cuando lo vi, a mí me vino la historia de Dark Half de Stephen King, ¿no? La mitad oscura, que además en los años 90 se hizo hasta una versión de videojuego con el motor Scum, el famoso motor de aventuras gráficas de Lucas, ¿no? ¿Cómo era? El Día del Tentáculo. El secreto Monkey. El Día del Tentáculo. ¿No? Exacto, todas esas, ¿no? Y hicieron una que fue la mitad oscura, que ya fue como un poco así más cutre, y estaba basada en esta novela, que dio la casualidad, yo lo estaba leyendo y digo, ya estamos con el gemelo nonato, ¿no? Y luego sale más adelante, si no recuerdo mal, ¿no? Cuando va a la universidad a informarse, ¿no? Y salió hasta ahora. Y lo está buscando, pero el nombre del personaje era Tad, y yo creo que el gemelo nunca llegó a tener nombre. A mí lo que me ha pasado mentalmente es justo lo que ha dicho Sandra, que acabo de darme cuenta. Es Thomas, y en mi mente se me ha venido Thomas Elliot, que es lo de Silencio. Eso es lo que me ha metido en la cabeza, y yo ahora he dicho que era Elliot en vez de Thomas. Pero eso no va a llevar a ningún lado, y lo único que ha hecho es que yo haya desbarrado. Pero estaba contando que se descubre que efectivamente él era tenía un gemelo no nato. Entonces dice como que en estos casos de que hay un gemelo que absorbe al otro. Entonces dejan aquí como caer una idea mística de que esa entidad, la personalidad, la energía, ese yo del hermano que no nace, se queda en su interior. Y que él lo invoca y puede, por eso tiene conexión y ve lo que el otro ve, porque está como dentro de él, una cosa así como más mística, ¿no? Y luego sucede a mitad de capítulo, que además a mí me sucede una cosa, a mí el tercero es el que se me hizo bola, y a mitad de capítulo sucede una cosa fundamental, que es que hay una fusión entre los dos, ¿no? Que a mí yo esa fusión no lo acabé de entender en la viñeta, entonces no acababa de entender exactamente qué es lo que estaba pasando y tuve que releerlo a posteriori, ¿no? Claro, porque ya ahí no sabes además si lo que te está planteando es la visión suya o la realidad, ¿no? Ah, entonces, sí, claro, sí, sí. Claro, sí, porque sí. Tú dices, no, la historia está contada desde Alfred, luego está contada desde él mismo, entonces, ¿qué partes la realidad, qué es la ficción, qué es imaginación? Entonces, ahí en ese campo de dudas es donde yo naufragué un poco, ¿vale? Era como una metáfora, ¿no? De que había perdido totalmente el control, se había dejado llevar por la locura, ¿no? Claro. Yo, así es como lo interpreté. Pero sí, efectivamente, lo que es la historia, es el momento que los dos personajes se fusionan, ¿no? En uno. Mm. Pero que justamente cuando está totalmente el más descontrolado. Uh-huh. Y a partir de ese momento todo ya está mal. Y a mí me vinieron dos, evidentemente, dos referencias a todo esto. Una sería lo que le pasó al profesor X, al Xavier, que tiene una hermana no nata que acaba siendo Cassandra Nova, ¿no? Y que además es una no nata y también hiper superpoderosa, que no tiene cuerpo, es una relación parecida. Y también me recordó un poco esta parte a lo de Mr. Milagro, en el sentido de que no sabes qué parte de lo que está sucediendo es realidad o imaginación de él, ¿no? Que un poco desemboca en el último número, ¿no? En el que es que toda la parte psicológica adquiere más importancia. En esta parte final, pues lo que se plantea es que consciente un poco del pozo en el que se ha caído, se deja un poco aconsejar, decide ponerse de nuevo en manos psicológicas, le mandan una medicación que en principio le sienta bien, pero él decide abandonar porque considera que le está coartando, le está aturdiendo. Sus seres queridos piensan que sigue tomándola, hasta que de nuevo vuelve a perder el control. Acaba provocándose el fallecimiento de su tío, que comentaba antes Pablo. Y ahora hay una parte muy destacada en este último capítulo desde el punto de vista artístico, que es decíamos un mundo donde no hay superhéroes, no hay villanos, ¿no? Pero en este momento de caída al abismo mental que tiene el personaje, luchando contra sus propios demonios son todos los villanos de Batman, que uh-huh. como él era un ávido lector, pues se le están presentando como que son realmente los que están detrás de todo, los que están, esa paranoia que decíamos antes, ¿no? Los que están haciendo de que él no consiga salvar a su ciudad, a sus seres queridos, el que está consiguiendo que todo siempre vuelva al punto de partida, pues son todos estos villanos, uno se imagina eso, no es la realidad, que son los que se están encargando desde la sombra llevarle a la locura, ¿no? Y bueno, al final, pues una escena así un poquito emocionante desde el punto de vista dinámico, con Robin acercándose a él y él destrozando el museo, el zoo y demás. Y bueno, ya al final del cómic, pues decide de volver a la medicación, da un salto en el tiempo, él tiene una pareja, parece que todo se ha estabilizado y hacen esto del final del videoclip de Thriller, ¿os acordáis de Thriller al final? Que se va Michael Jackson y mira a pantalla y tiene los ojos de zombie, como diciendo, que te creías tú que se había acabado esto, ¿no? Que siga aquí. Y entonces aquí te hacen un poco igual, ¿no? Que es que cuando parece que ya está todo bajo control, de que él vuelve a estar en los cabales, que está todo controlado con las medicinas, pues de repente vemos de nuevo un bocadillo en su mente, de su hermano diciéndole, ¿estás a salvo? Y le dice, de momento sí, amigo, de momento sí. Uh-huh. Es como diciendo, en cualquier momento puedo caer otra vez en la locura, ¿no? Uh-huh. Y aquí me gustaría invocar a Sandra como gran lectora y amante del personaje de Batman y cómo se ha trabajado mucho esto, ¿no? Este concepto del viaje a la locura de Batman, ¿no? Y cómo al final aquí te dejan caer eso de, uh-huh. parece que está bien, pero en cualquier momento desbarramos otra vez, ¿no? Y eso es algo con lo que también se juega en el personaje canónico. Sí, hay muchas obras de Batman en las que se ha tratado eso. Así a bote pronto se me viene, por ejemplo, el cómic de Veneno, Batman Veneno, en el que él termina siendo un drogadicto y tiene que aislarse en la Batcueva durante meses, que es cuando aparece con el pelo largo, la barba, porque había estado con el mono. También en ¿Qué le sucedió al cruzado de la capa? De Neil Gaiman, hay una parte en la que, bueno, están todos los personajes contando cómo fue la supuesta muerte de Batman. Y en una de ellas, Alfred cuenta que sus villanos nunca existieron, que él, para darle entretenimiento a Bruce, se disfrazaba del Joker para así darle cierto propósito a su vida. En muchos cómics se ha tratado todo el tema de la locura. En Batman, el último caballero de la Tierra, de Scott Snyder, empieza con Bruce en un manicomio, está desorientado, se da a entender que todos los villanos eran sus doctores, sus médicos. Luego el TV es una fumada de Snyder, que es una mierda. Pero bueno, se ha jugado mucho con eso, pero creo que el autor que más a cabo lo ha llevado ha sido aquí Kurbasiek. Incluso me estoy acordando de la Batman la Lego película, cuando que es una gran película, por cierto, de Batman. Sí, sí, sí. Que no bromeo, es una gran película de Batman. Y el Joker juega también otra cosa que hemos visto en muchos cómics, tú me necesitas a mí tanto como yo a ti. Somos dos partes de la misma moneda. Yo soy el que te permite a ti mantenerte en la cordura. Esa sensación de control, de que tú estás haciendo algo y no te estás cayendo al foso, que es lo que nos presenta aquí en el cómic, cuando se da cuenta de que él no está controlando nada y de que todo se le está yendo de las manos. Y, en fin, creo que en ese sentido, por eso decía al inicio, en la parte sin spoiler, que creo que el cómic de Batman, precisamente, quizás, todavía está mejor ejecutado, en el sentido de entender esta obra como una recreación del mito. Creo que ahonda aún más en todos esos rasgos característicos. Y el de Superman, aunque también lo hace, yo, como he dicho, le veo más valor en otras muchas cosas que no son tanto del mito de Superman, ¿no? Pero en este caso sí que hacen una deconstrucción, como se dice ahora, de las tortillas deconstruidas, del mito de Batman, ¿sabes? Están cogiendo todas las piezas y las están poniendo en otro orden, en otro puzzle, pero que se entiende mejor realmente de qué es Batman como personaje. Que Batman es un niño con un trauma muy gordo, que está intentando tirar adelante y haciendo lo mejor que puede, ¿no? Bueno. No, perdón, quiero yo hacer dos apuntes más. Dos obras más de referencia que hablan de lo que decías tú, de Batman y su relación con el Joker, evidentemente es La broma asesina, ¿no? De Alan Moore. Y yo creo que también, hablando de Batman y la locura, también sería el Arkham Asylum de Grant Morrison, ¿no? Que son dos obras que hablan de la psicología del personaje, ¿no? Y es más, luego esas obras fueron muy importantes para para que Tim Burton tratara de buscar una versión en los años 90 en el cine, ¿no? Creo que son obras que también son muy evidentes que están aquí. Curiosamente, en el cine es donde menos se ha explotado esto, ¿no? En todas las versiones de Batman que hemos tenido, no, quitando el de la Lego película que he comentado, en las otras no ha habido nadie que se haya acercado a este punto, ¿no? De tanto, ¿no? O estoy yo ahora que no recuerdo. Pero creo que en ninguna de las recreaciones de películas se ha llegado a sí que sucede en, que en la locura, ¿no? Y lo cercano que está en caer en el abismo. De bueno, sí que sucede que el Batman de Tim Burton lo hacen como que sea alguien bastante asocial, ¿no? Y también te diría que igual el último, ¿no? El de sí, ¿cómo asocial, se llamaba? Sí. Pattinson. A social, sí, eso sí se ha trabajado. No, el Matt Reeves, quería decir el director, ¿no? Sí, bueno, pero que es Pattinson, estamos hablando del mismo Batman. Pero sí que sí, aquí sí. sí que ve como una cierta, ¿no? Ese Batman sí que es bastante, no sé, como prácticamente no, en la última película no existe Bruce Wayne, ¿no? Bruce Wayne es siempre Batman, ¿no? No, prácticamente no tiene vida, digamos, como Bruce Wayne, ¿no? Sí, bueno, eso sí es una cosa que tienen en común Superman y Batman. Clark Kent y Bruce Wayne son la máscara realmente. Y en Batman ocurre más, en la fachada que él se pone de Playboy, de pero lo de bajarlo a los infiernos y demás, yo creo que todavía, lo mismo el de Matt Reeves lo evolucionan por ahí, si sigue evolucionando esa saga. Porque sí es verdad que sí que se le ve como que se le pierde a lo mejor el control, eso sí se ve en la película, si no recuerdo mal, en una batalla callejera, como que se pone especialmente violento, ¿no? Y a lo mejor en las siguientes películas, si es que sigue por ahí, que no tengo ni idea, porque no estoy leyendo noticias de esto, no sé si a lo mejor puedan explotar más esta vía de un Batman un poquito más tururu. Por acabar destacando tres o cuatro cosas, voy rápido. Por un lado os diría que a mí la parte psicológica y esta analogía de, no sé si es bipolar o esquizofrenia paranoide, no sé, esta parte de que los demonios interiores de Batman sean los del personaje, sean los enemigos, digamos, los enemigos de Batman, me pareció brillante, me pareció muy chula. Me parece que este último número también me recuerda el estilo bastante Mike Mignola, en el sentido de que también hay como un Mignola también tiende a hacer mucho trazo gordo y todo esto y me recordaba, y la última cosa que quería comentar es que también me recordó un poco a hace unos años yo vi una obra de teatro en la que trataban de hacer una analogía según la cual la metamorfosis de Kafka era en realidad era una esquizofrenia, un trastorno bipolar. Entonces me parecía que también había un poco de esto, ¿no? De esta idea de que esa transformación sea algo puramente psicológico, ¿no? Como que si no existiera realmente ese Batman, sino que o ese hermano, sino que es directamente él con una doble personalidad, diría. Yo por eso digo que creo que es un cómic que tiene una muy buena premisa, el objetivo de lo que quiere trasladar, cómo quiere deconstruir. Después que se haya visto mermada la ejecución, por lo que hemos visto, ¿no? Por la enfermedad de Jean-Paul, el retraso, las tipografías, y haga que pierda a algunos lectores por el camino, pero como concepto, y yo creo que al final sí que yo creo que sí consigue reconstruirse y termina muy bien. En serio, lo decía, que en los últimos capítulos le gustó muchísimo, ¿no? Pasa que después hay algunos lectores que a lo mejor por el camino no son capaces de dar el paso de fe, ¿no? Es decir, tiro, ¿no? Que si tiro, seguro que al final encuentro la recompensa. Y en esa zona central en la que se pierde un poco la gente. Y destacar también las últimas páginas, que hay como una especie de diario en el tiempo de Carvajal, que los extras, es muy interesante, ¿no? Sí, porque en la edición que yo tengo hay muy pocos extras, un par de dibujos de John Paul León, que a lápiz es muy chulo, biografías, pero hay como una especie de no sé, diario de Me Carvajal, parece además un diario muy honesto, ¿no? También para que la gente entienda lo que ha vivido la obra. Lo que ha pasado, cómo ha ido evolucionando, y me parece que también que está guay, enriquece más, ¿no? El saber. Sí, yo creo que aporta mucho eso. El tipo de extra epílogo que a mí me gusta, que de verdad me aporta. A mí no me sirve, a ver, lo de que te metan 15 páginas de boceto y demás, habrá gente que le guste más y otro que le guste menos. A mí son las cosas que menos me aportan, sinceramente. A mí me aporta cuando hay texto de. Me gusta cuando te explica otros extras que te van, oye, en el capítulo tal, viñeta tal, yo he querido tal, o te cuentas referencias. A mí cuando me encuentro ese tipo de extras son los que más me gustan, los que de verdad siempre me leo. En fin, bueno, pues yo creo que ha quedado un programa bastante completito, vamos, que quien lo escuche, yo creo que se queda con una idea bastante clara. Sí, de qué va esto y se le saca bastante. Creo que le hemos sacado bastante jugo. Sí, yo creo que hemos puesto encima de la mesa varios puntos de vista. Cada uno hemos tenido un punto de partida un poco diferente, un resultado también distinto. Y yo creo que eso siempre es útil e interesante. Así que bueno, pues nada, vamos dando el cierre a este episodio, ya calentando motores para nuestra vuelta al mercado indie con este Contrition, ¿no? A ver qué tal, ¿no? La verdad es que la sinopsis es bastante interesante. Y bueno, y nos vemos en el próximo episodio. Si queréis mandarnos comentarios, como siempre, ya sabéis dónde. Siempre nos gusta dar cariño a nuestros oyentes y sobre todo si tenéis alguna sugerencia y demás, sino aquí en Escalas, que estáis ávidos de obra, las cazáis, os las leéis, las compráis. En escala que nos estamos pegando una escala de 3 horas que nos quedamos exhaustos, vamos. Sí, sí, eso sí. Además, no, alguna persona que nos quiere nos lo ha dicho, dice, cuando veo los vídeos, en la última hora se os ve ya cansado físicamente. Vaya a tener que hacer como en el cine antiguamente, el descansito para cambiar la bobina, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Sí, además, pero nos lo pasamos genial, ¿eh? De verdad. Estamos pasando muy bien con el formato. A mí me ha sucedido en algún programa que yo he grabado, que sí, entiendo que los grabáis todos seguidos, ¿eh? No... Sí, sí, nosotros del tirón. Yo me acuerdo de algún programa que yo había grabado, empezaba el programa y según acababa, llegaba un momento que me fui resfriando. Y al final del programa ya tenías una voz mucho más nasal que dices tú. Claro, eso cuando lo grabas no te das cuenta, pero luego si lo escuchas es en plan, joder. Y cuando son muy grandes, muy largos. Te va a pasar como a Clark Kent. Empecé grabando, era un niño, después encontré pareja, tuve hijos y me estaba jubilando cuando terminé el programa. Como una identidad secreta. Sí, te puede pasar, ¿no? Que la voz se vaya resintiendo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en la escala bien fuerte. Llevamos un montón de cómics. Ahí hay para todos los gustos, para que todo el mundo encuentre algo que le pueda resultar interesante. Y aquí me sigo yo. Ahora, cuando cuelgo con ustedes, sigo haciendo mis deberes para la siguiente escala. Que, por cierto, lo vamos a decir porque además que nos interesa que las escalas se están haciendo en directo, ¿vale? Entonces, que la gente lo sepa. Que el próximo lunes, siempre, para que la gente se oriente, siempre a mediados de mes. Un lunes a las 6:30. En este caso, concretamente, va a ser el 19. Día 19, lunes 19 a las 6:30, nueva escala en directo y hoy se agradece que venga la gente a opinar sobre la marcha. Sí, además lo digo, 19 de febrero de 2024, que luego la gente nos escucha cuando quiera, ¿vale? Sí, 19 de febrero de 2024. Si estás escuchando en 2025, puedes coger el DeLorean y participar en el programa. Eso es, recordad, bueno, ahí los directos se emiten directamente, mejor dicho, en YouTube. Luego el formato podcast ya tarda unos cuantos días, porque los lunes son mal día para editar y bueno, al final acaba saliendo en formato audio. Sí, bueno, eso garantizarlo. Sí. Tenemos el mismo producto de siempre, va a estar en formato podcast, en las plataformas habituales, va a estar en YouTube, solo que hemos añadido un elemento más para quien quiera. Y que se pueda venir al directo. Te puede venir al directo. Y si eres suficientemente agonía, pues, y no puedes esperar a escuchar un audio, siempre puedes meterte en YouTube y así le ves aquí las caras al personal. En fin, pues nada, lo dicho, seguimos volando, seguimos leyendo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Sergio, gracias, Sandra, y gracias a todos los oyentes. No, gracias a vosotros. Adiós. Chao.